solamente a conspirar. Durante mucho tiempo dejamos de conspirar. Nosotras tenemos que conspirar. La conspiración es un acto de amor, así como la revolución. Para la revolución y para el amor es necesario tener puntería. ¿La puntería qué es al final? Cuando yo estudiaba física en la escuela, me decían que la puntería es una cuestión de encuentro en el tiempo y en el espacio. Que no es posible encontrarse para la revolución o para el amor si no sabemos dónde estamos parados y en qué tiempo estamos. Por eso yo voy a pedirles, ya que tenemos varias compañeras aquí de varias organizaciones, gente que vino de varios países, inclusive yo que vine de tan lejos, me gustaría aquí armar un mapa, un pequeño mapa de nuestro continente. ¿Puedo? Que ahora es nuestro y no es. Este territorio es nuestro paisaje, que le tenemos que dar nuestra cara y no permitir que lo pinten con otros colores que aquellos que nosotros queremos. ¿Saben, Gilda? ¿Tú? ¿Sí? ¿Me acompañan? Sí. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Este es el paisaje que queremos. Es el nuestro y hay que darle nuestra cara. En este paisaje alguna vez, no sé si lo soñamos, no sé si ocurrió alguna vez o si ocurrió en el futuro, pero en este paisaje hubo alguna vez o habrá, no sé, un paraíso perdido que queremos recuperar. Era un lugar donde todos éramos personas, todos y todas. un lugar donde no había diferencias y de donde todos vivíamos en el amor, pero esto se perdió en algún momento. Y la primera forma de pérdida de este paisaje de amor y de igualdad fue cuando se instaló el patriarcado. Fue cuando dejamos de ser sacerdotisas. Fue cuando dejamos de ser personas, cuando nos trataron como menos que una persona y decidieron sobre nuestros cuerpos cuándo, con quién y cuántos hijos tendríamos. ¿Y para qué? Cuando tenemos hijos, no tenemos hijos para que sean explotados, no tenemos hijos para que nos los maten, tenemos hijos para que sean felices, para que sean personas también. Pero cada vez que tenemos un hijo, él se transforma, nos lo llevan, nos lo transforman en carne matable o en carne de explotación, en fuerza de trabajo. Y toda esa energía humana que ellos tienen, quieren transformarla en fuerza de trabajo. Y si ellos se resisten a ser solo fuerza de trabajo, no nos matan. Nosotros queremos recuperar nuestra capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros hijos. Esa fue nuestra lucha siempre. Y cuando llegó la invasión de los europeos que venían de más allá del mar, fue una cosa que no tenía límite. Toda nuestra fuerza de trabajo y toda nuestra fuerza de reproducción de la vida, sin límites, ahora sin límites, fue expropiada de nosotras. Y nosotros seguimos. Cuando podíamos, en lugares donde no llegaban los blancos, de hacer una vida donde nuestra fuerza humana no se transformase en fuerza de trabajo para los otros, para trabajar para los otros. Pero eso no está durando mucho. Lo que vemos es que hay una nueva forma de explotación. Ya no es solamente el salario. Inclusive el salario está siendo retirado de nosotros, de nosotras y de nuestros compañeros. La condición de desempleados permanentes, eventualmente empleados, trae para nuestra vida familiar situaciones de violencia más graves aún. En eso estamos. Para poder sobrevivir, una vez que nos retiran nuestros territorios, nuestras tierras, tenemos que migrar. Gran parte de las que estamos aquí hemos migrado. Yo inclusive. Migrar para encontrar un lugar donde mejor vivir. Pero resulta que ahora dicen que no quieren migrantes. Es una mentira. Quieren nuestro trabajo, pero nos quieren vulnerables. No quieren que haya ninguna ley que nos proteja. Precisan de nuestro trabajo en todo este territorio. Inclusive en Estados Unidos, ese nuevo presidente Trump, que dice que no quiere trabajadores extranjeros, es mentira, se los comen los piojos si se van los trabajadores extranjeros. Ellos precisan del trabajo de los extranjeros, de los migrantes. Y además nosotros no somos extranjeros, todo este continente es nuestro. Nos quieren vulnerables, no protegidos. Nos quieren con miedo a ser perseguidos porque somos migrantes, para mejor explotarnos, para que nos sometamos a cualquier condición de trabajo. Esta es la situación que se vive, y no solo aquí, también aquí, también aquí en Argentina, donde en este momento estamos. Esa situación que vivimos, sin embargo, somos nosotras, porque estamos dedicadas a producir vida, a mantener a la familia, que la tenemos más clara que nuestros compañeros, que se ilusionaron durante mucho tiempo con la posibilidad de un empleo, de la inclusión dentro de este puto capitalismo. Nosotros, nosotras, no pensamos siempre así. Nosotras estamos vinculadas a la tierra, así como los pueblos de la tierra, los pueblos de los bosques, los pueblos que estaban aquí y que consiguieron mantener sus formas de vida sin explotación de antes de la llegada de los invasores. Entonces quiero darles la palabra, ahora que ya nos ubicamos en el espacio y en el tiempo, estamos en 2017, cuando ni un centímetro de este territorio deja de ser, está libre de la codicia del capital. Y cuando digo de este territorio no me refiero solamente a la tierra, me refiero a la gente que en ella vive. Y a nosotras en particular. Entonces, esta es una introducción, nada más, para darles la palabra a las compañeras que vinieron aquí al concierto, porque si es concierto tiene que haber varios instrumentos y varias voces. Y el encuentro solo ocurre si todas estamos, no solamente con nuestra presencia física, sino también con nuestra voz, para pensar lo que vamos a hacer de ahora en adelante para conspirar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Como decía la compañera, no se trata de votar, se trata de conspirar. Y le voy a dar la palabra primero a Reina Maraz, a Gilma de la FOB. ¿Dónde están? ¿Están ahí? Gilma va a ser de Baquiana Lenguaraz, que nos va a traducir. Qué bueno que tenemos varias voces y varias lenguas. ¡Vamos! Yo me llamo Gilma Calicho, soy de la organización MT de Lucha Libertad de la FOB, y nosotros venimos a contar un poco de lo que ha pasado con Reina Maraz. Ella es de Bolivia, quechua parlante. Yo soy, soy la compañera igual voy a traducir un poco que habla de quechua. No hay un líder saichi y no hay en Bolivia manta. Y su tijera y maras y mana parlaita castellano que chancho y campo mantecano. Ella dice, yo me llamo Reina Mara, soy de Bolivia, soy de campo, dice. No hablo castellano, solo hablo quechua. Y con la gaita ricone cancunaba y ashkata kusikuni. Y capaz de changuiche ashkai cancuna y. Aquí yo me encuentro con todos ustedes acompañada y me siento muy contenta y alegre. Capaz saben un poco mi historia, las otras compañeras, eso quiero comentarles. Y no hay es que acusicuni que hay compañeras ni y ya no puedo salir chumante ahí entero guarme más, sí. Es que no hay sobre gane, pero mi hermana iba a ir a un chuyo, no sé, es que todo son buena, ¿no? Ella dice, todas las compañeras se movilizaron por mí, me siento muy contenta, gracias a ustedes, gracias a todos, las compañeras. Hay gente con y Kaipi, Kanko Ashka y Eugenia y Upay y Anapo Ashkata y Pai con compañeros de Ashka y Anapo Saichimanta y Pai con ahí con Kamashan y Chayo Pai con Akoanko y Ashkata, gracias con Pai con Ata y Anapo Sangomanta. Ella dice: gracias a las compañeras de MT de Lucha Libertad, todos se movilizaron por mí, gracias a ellos. Y también me dieron un trabajo y estoy trabajando, estoy muy contenta. Dice. Bien, reina. Y hasta no recona y parla y tamunani, entiende hasta hoy. A ti no hay a ti no hay para y por ti no hay para que no nos y a veces man a ti no ti man entiende sabe y como man sabe y me vamos ya tenicho es que tanto que hay pi no hay más hacer tarde yo ser para tenicho más y más ya para tenicho ni para ya tenicho más entiende ni chui pero hasta ahora hay más monani y ya para más ya ahí a ti solo man a ti solo pero ya guata con ap hasta ahora ti sa y Fanconao Mkoska, Rinay Pajñao Pajma. Gracias a todos ustedes. Yo también estoy saliendo poco a poco adelante y vamos a luchar todos juntos y vamos a salir adelante todos juntos. Poco a poco voy a aprender de pasando un año así. Con ahí no está este hani capua o el militar y es que ahorita es mi cajango a Gaipi y para ir con ahí, pero es que está pues si fuera acá con un taricusta y mi mana fácil está chino que pasa ni es que está hasta y para ser pi no va a hacer mantenía cara el gani pero son reina no va y mi cajango no es que está lo que mata tal para chorar ganguichi y igual está chino en Tiroma y es que está. Ashkata kai mana pergo ganich kai parla psaita y noka kai kina sikuna hena kesho parla kupi y kai llaman puni mana kong kai pai manchu y ashkata fuerza chira puni nyo pahma. Reina, tú un pa cuentar en kima manacho y más tin cárcel maya yura en kora igual kin compañeras maya chancurachu, tú un pa cuentar en kimachu. La compañera dice, ¿será que nos puede contar un poquito por qué motivo entraste a la cárcel? Dice, capaz algunas compañeras no saben bien. Ay, perdón, no lo transmito. No, Javier Saichi, no cae mi ahí como organi, y Manos Apache Cargani, y Jario Cargani, y. Ahí, ahí. Ella dice, yo vine de Bolivia con mi pareja. Y no gasta ahí, y huevitas ni capuan quinza, y es que jaroite y ukai pimilite puri hay, y pay, y ashkata pay con araico. Fuerza ya pa mucho racuni, y no gata jasimante ahí, y jucha chavancui, y yachango es chuakimanaps y achanichichue, José Imante ahí, pay guanyus cocorerga, y no gamana parle at sereuta. No gata wisai guarangui y no gama echar ganicho parlaite, ma entiende ganicho y ma intamanta parlaita. Ella dice: yo tengo tres, dos chicos están en Bolivia y aquí una nenita que entró a la cárcel embarazada. Pero a ella dice que en vano a mí me metieron a la cárcel porque mi marido apareció muerto. Y como no podía hablar castellano, y más que todo cuando hablé quechua, entonces no entendía y de en vano me metieron a la cárcel. Ashkatei, sobre gan ya ocupi, mana, parle atzgarek, y ni tkaibtash kargangui, no gamanta. Y familias ni hermana intate, volio apka kargangui. Chahinaneta, y ashkabatasta, y na wiseo kargani, y na gay ocupi. Hoy te tapas un poco ni, pero ashkata no ha hagado cubo sobre gani, pero son hoy nana o no gat ashkata y gay chico una itay, sufta tata, carga ni wisrasa y ashka poti kune chay manta y kuna hoy tas ni itay, que es que kan kubo liya pike han kare hoy tas ni y kunta ka mama si kune rachui, que kan ka pusa hota ni mama si kune chuas ni itay y ashka poti kune chay manta. Y Kaina ya oyó el tips, cumpleaños un cargo. Ella dice: sufrí mucho en la cárcel, dice, hace 6 años estaba allá adentro, entré embarazada y más que todo sufrí por la humillación que le maltrataban allá adentro, lo que hablaba quechua, no podía. Digamos, compartir esas palabras, no podía transmitir y por ese modo, más que todo, más sufrí. Dice, no sabía con quién charlar, con quién hablar y siempre estaba más preocupada de los chicos también que están en Bolivia 2 y aparte estaba embarazada ahí adentro. Kay mana parlet sekarang ni kay nama cian, pero wawas ni tay kunta kama mari kunerai, pero kuna kahan kay watanya I kaji pe pero mana songko tiay kuancu, mana songko hunta cipuri kuni, mikuni pesa mai mampir ni pero iwari ni wawas ni mana. Me siento muy preocupada, hasta ahora no le vi ni a mis hijos. Y pero gracias también que ya salí en libertad, estoy muy contenta, pero lo que no veo a mis hijos, estoy más triste. Yo creo de aquí un día voy a verles. Buenas tardes, soy Daisy, también soy parte de la FOB. Ampliando un poquito el panorama del caso de Reina, por ahí muchas la conocen, muchas no, pero para como contextualizar un poquito, Reina sufrió como una discriminación desde el Estado, desde la justicia, porque la justicia sabemos que es discriminante, patriarcal, entonces Reina fue criminalizada y ella nunca tuvo la oportunidad de defenderse en su lengua. Hay intérpretes de inglés, de francés, de otros idiomas, pero no de lenguas indígenas. Entonces, sabiendo eso, o sea, es como que Reina fue oprimida como triplemente por ser pobre mujer migrante. Nosotras, al enterarnos como FOB de lo que estaba pasando con Reina, nos hicimos parte de esa lucha porque sentimos que somos mujeres también, nosotras somos migrantes, somos pobres y en algún momento sufrimos el atropello de la justicia patriarcal y discriminante. Entonces, a partir de eso, hicimos el acompañamiento a Reina. Hoy tenemos esta dicha de decir y la felicidad de levantar el puño en alto, de decir que sacamos en libertad a Reina Maras, no solamente nosotras, sino que todas nosotras. Y Ashka Hankunamai, ellos baracho en Tiroma y ya ella te oyeron en Reichi y Ashkata y Yana Poechi, Warmi sabes Ashkata Nyakarinchi, pero Nyopa Marinacachu y en Tiroma y Chita, Ashka Nogamanta, Sayakur Ranko, Ashka por el Ranko y Ashkata, Ashkata Ponikusikuni y Yusata Bendisongachi en Tirichita y Anaposongachi. Gracias. Muchas gracias a todas las compañeras y gracias a los que se movilizaron por mí también por apoyar. Así vamos a salir adelante, dice la compañera. Muchas gracias y el Dios les bendice. Queríamos mostrar, nosotras tenemos una gráfica, que es la gráfica La Voz de la Mujer, donde algunas compañeras vinieron, pero no se animan a hablar. Y este grabado es un grabado que hizo Reina, fue una de las primeras cosas que hizo cuando empezó a venir, su libertad la tuvo el 29 de diciembre y en enero al poquito vino y durante el verano estuvo trabajando. Justo empezamos a hacer tallados en grande, xilografías, ¿quieres hablar ahora? Y entonces este lo hizo Reina. Después ella volvió a su casa, quedó el grabado solo con la imagen y las compañeras lo terminaron y decíamos qué frase le ponemos y ellas decidieron ponerle hermana anchista, que es nuestra hermana, ¿no? Así que bueno, ahora ya lo tenemos terminado. Les vamos a dejar a Olga Vázquez esto para que lo tengan y se acuerden de la visita de Reina y de nosotros. Bueno, esta es el grabado que hizo para el calendario del año que viene y quizá si quiere contar qué pensó cuando lo hizo. No jubilar se eche y caeta no va Ruargani y Natai y Yastaitei, Noga Campo Mantecani y Campo Ptiacuni y Noga Punta Pi, Wasiga y Sachaukus Pi y Chaita Ahinata Tantiaris Pei, Chaita Ruargani y Kusikuni Ahinata Ruaspa y Noga Campo Mantecati y Manchay Noga Ma Gustavo Campo Ptiai Ahina Punta Wasapi, Chaita Yuarispa, Kaita Ruargani. Yo me recuerdo mucho allá porque vivo en la montaña, bajo de los árboles y medio tanteando hice, pero así me gusta vivir ahí en la montaña y son casas bien alejadas, dice, porque según viendo a eso hice, dice. Bueno, por ahí está bueno decir que para nosotras una de las formas de resistencia, una de las estrategias para fortalecernos y para salir adelante es el arte. Y en la gráfica lo podemos hacer, es algo colectivo, lo hacemos entre todas. Y bueno, acá estamos mostrando lo que hacemos. Gracias. Gracias, Reina. Gracias, compañeras del FOB.